Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Este nuevo programa de esta semana vamos a estar dando una vuelta, como habitualmente lo hacemos, a través de nuestros compañeros y compañeras de nuestra querida Argentina, dando la vuelta un poco por las provincias. Y también, como solemos hacer, vamos a ir un poco más allá para saber de los procesos de organización, resistencia y lucha en nuestra América. Vamos a estar arrancando con un viejo y querido compañero, el Gato Fuentes, Roberto, el Gato Fuentes, un compañero corresponsal de justamente Corresponsalías Populares de hace 4, 5, 6 años. Compañero que se encuentra al oeste de la provincia de Neuquén, cerca de lo que es Cutralcó y Plaza Huíncul, y allí plantó bandera con su FM La Revancha, y es parte también de, hasta el viernes por lo menos, de la empresa recuperada ceramista Ex Estefani. Vamos a estar compartiendo, bueno, los nuevos desafíos que le tocan vivir a la empresa, pero también los desafíos personales una vez jubilado. Vamos a estar compartiendo también después, y nos vamos a ir un poco más hacia el norte, hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, allí en Capital Federal, para encontrarnos con Santi de Antena Negra TV, quien nos va a estar contando qué fue lo que pasó este fin de semana pasado en el ELBA, el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, en el que participaron cerca de 2.000 compañeros, y nos vamos a volver a Neuquén, esta vez a Neuquén Capital, para encontrarnos con Araceli, una compañera que pude conocer en mi paso por Tucumán y que hoy se encuentra en Neuquén, y como siempre militando allí en la parte sindical y en distintas organizaciones. Y vamos a meterle un poco la uña a esta cuestión de la organización popular y de cómo los sindicatos laburan en conjunto en esa capital de provincia patagónica. Después, y un poco como tratamos de hacerlo habitualmente, esta vez con el honor de poder contar con las palabras de un compañero que la verdad que nos enorgullece muchísimo, ¿no? Un compañero que labura en medios de comunicación, en un medio de comunicación que se ha cargado una inmensa tarea, que es la de poder brindar información certera sobre lo que pasa en nuestra querida isla de Cuba, una isla que ha sido faro de muchos y muchas militantes, no solo en nuestra Argentina, sino en nuestra América y en el mundo en general. Estamos hablando de José Manzaneda, director de Cuba Información, quien va a estar compartiendo sus palabras y compartiendo sus sentires, miradas y, por supuesto, el saber, la información que cuenta a partir de haberse dedicado con su equipo a laburar en desenmarañar la falsa información que intentan tirar sobre nuestra querida Cuba. Allí vamos a estar dando esta vuelta latinoamericana que nos interesa, para poder entender que los procesos muchas veces son similares aquí, allá y en toda nuestra América, y que las resistencias y las formas de organización y lucha, las estrategias que podemos tomar son válidas muchas veces para repicar y para reconstruir en cada uno de nuestros lugares. Así que bueno, vamos a estar dando esta gigantesca vuelta como lo hacemos semanalmente. Ahora les propongo arrancar con un poco de música y encontrarnos nuevamente en un ratito nomás con nuestro querido compañero Roberto, el Gato Fuentes. respiración. Es la clave. Tú puedes. El otro es sobrante, boludo. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Es un honor volver a estar en comunicación con uno de nuestros más viejos corresponsales, o nuestros corresponsales más viejos. Ah, ¿cómo va eso, el Gato Fuentes, desde Neuquén, desde Cutralcó, allí en el oeste neuquino? ¿Cómo estás, Gato? Muy bien, realmente con una, digamos, novedad que hace a la predisposición de mayor cantidad de tiempo a raíz de esta reciente jubilación. Ya llevo una semana y bueno, te decía que por ahí me estoy olvidando de volver a casa. Muchas actividades, ¿no? Cuando uno se jubila, no necesariamente es para descansar, sino para ponerse a activar en un montón de otros espacios en donde muchas veces el laburo te impide darle tanta continuidad, ¿no? Sí, justamente teníamos un poco relegada la radio comunitaria, la revancha, teníamos un poco relegada la biblioteca, y bueno, nos sucedió que en el transcurso de esta semana pasada, por una invitación que me hizo llegar el bachillerato popular de ahí, de San Carlos de Bariloche. Tuve la oportunidad de acercarme hasta allí y bueno, en otra oportunidad capaz que me resbalo hasta el Bolsón, pero la idea es seguir en este trabajo de darle un poco de manija a las gestiones obreras, ¿no? Como una cuestión de demostración de que el trabajo Hola, hola. Especialmente, por supuesto. Sí, yo ¿me escuchás? Se cortó un poquitito. Hola. Sí, decías darle especial bola a esto de las gestiones obreras, en que la administración y está en manos de obreros, me imagino. Claro, exactamente, tratar de seguir demostrando que los obreros podemos mantener una fábrica, administrar una fábrica, por supuesto con varias cuestiones que hay que corregir. Nadie, digamos, es perfecto, todo se puede ir modificando, y creo que la gestión de la obrera a través de las jornadas que realizamos permanentemente dentro de la fábrica, podemos ir modificando y mejorando la excelencia en la administración. Gato, dame un segundito porque, claro, evidentemente yo te conozco, y quienes sean, digamos, escuchas de Corresponsalías Populares de hace 4, 5, 6 años, también te conocen y saben quién sos y dónde estás, pero omití presentarte en tus roles, digamos, ¿no? El Gato Fuentes es, bueno, miembro de FM La Colmena, como recordabas vos recién, y bueno, recientemente la revancha. La Colmena está en Plaza Huíncules, de otro cumpa de Pedro. La revancha allí en Cutralcó, y como decías recientemente también, te jubilaste ahora hace una semana de estar trabajando en la planta de la empresa recuperada ceramista Estefani, del cual La Negra ha estado siguiendo a través tuyo y a través de otros compañeros de la fábrica un poco todo el proceso de recuperación, de reorganización, de puesta en marcha, y cómo iban, bueno, surgiendo situaciones y problemas y cómo se iban resolviendo con gestión obrera, ¿no? Es así, bueno, también digamos, ir modificando algunos aspectos, por ejemplo, la inserción de nosotros los jubilados dentro de esta, de una continuidad en el contacto y también en el apoyo a la empresa recuperada, especialmente, por supuesto, las que estuvimos militando dentro de la órbita de gremio ceramista. Nosotros acá en la provincia de Neuquén tenemos tres empresas, tres fábricas, la ex Sanón, que hoy es Facimpat, la cerámica Neuquén, y ellas dos están ubicadas en la ciudad de Neuquén, y la Cercimpat, la cerámica de Cutralcó. Claro, la ex Estefani. Exacto. Gato, y también, nada, estaba pensando mientras te escuchaba, y también hay otra anécdota interesante en esto, y es que vos eras corresponsal de La Negra incluso antes de FM La Revancha, y un poco La Revancha tiene que ver con eso que pasó, ¿no? Vos estabas difundiendo desde Radio Municipal hacia La Negra y hacia otras radios la situación que se vivía acuciante en Cerámica Estefani, y cómo se estaba viendo el vaciamiento de la fábrica y la organización de los obreros y obreras, y eso te costó la expulsión de Radio Municipal, y de ahí surge un poco FM La Revancha, ¿no? Sí, fue coincidente. Justo en ese momento nosotros pudimos habíamos podido viajar a Buenos Aires. Estábamos trabajando, estábamos realizando un trabajo en un barrio bastante discriminado acá en nuestra localidad, a través de la ocupación de los tiempos libres con recreativas, con actividades culturales para los niños especialmente. Y uno de las posibilidades que surgió, de los proyectos que surgió, fue ir a Buenos Aires a trabajar en el armado del primer transmisor de 10 watts que compartimos con vos, Javier, Claro. allá en el CIT, en Caballito, en el barrio Caballito, ahí en Buenos Aires. Claro, de hecho de ahí surgieron los transmisores de La Negra, de la Revancha, de La Colmena, incluso estos transmisores siguen dando vuelta y siguen funcionando en un montón de lugares, ¿no? A partir de ahí se genera la posibilidad que al año siguiente en la ciudad de Córdoba, justamente en una de esas organizaciones, de esas 15 organizaciones que hace poco tiempo este gobierno o este desgobierno ganó en la ciudad de Córdoba, Allá no, donde nosotros no se escuchó la palabra, pero yo sé que lo que dijiste fue allá no, sí, Casa Caracol. Sí, fue claro, la Casa Caracol fue una de las organizaciones que allanó ahí se allanaron ahí en la ciudad de Córdoba junto con otras organizaciones que lamentablemente demostraron la deshumanización que permanentemente está haciendo gala este gobierno. Gato, y un poco, bueno, me interesaba porque venimos charlando fuera de aire estas últimas semanas, previo a la concreción de tu jubilación y el plan de ir a dar estas charlas. Un poco nos interesaba que nos cuentes, cómo fueron esas charlas, dónde fueron, cómo sigue, de qué se tratan. No, no que reproduzcas toda la charla entera, pero que nos cuentes un poco por dónde van. Bueno, en principio comenzó la semana pasada a raíz de que el viernes 9 trabajé por última vez, fue mi último día de trabajo y justamente con el cobro del primer sueldo de jubilado ya veníamos maquinando un poco la posibilidad que sucediera. Y bueno, tuve la oportunidad el 14 y 15 estar en Bariloche, en un bachillerato popular, invitado por también algunos amigos que han integrado organizaciones solidarias, organizaciones militantes, y que hoy están trabajando en barrios bastante difíciles de que llegue ahí justamente toda la asistencia de lo que debería ser la actividad de hacer desarrollo social de parte de los municipios y de los gobiernos provinciales. ¿Y cuál es el planteo, digamos, qué es lo que se intenta contar, difundir, en estas charlas? Bueno, la idea en principio fue recordar un poco por todo lo que nos tocó atravesar, ¿no? Planteamos desde las pobladas, que también fuimos partícipes acá en Cutralcó y Plaza Huincul, luego bueno, a raíz de la privatización de YPF casualmente, luego digamos, la participación en los distintos trabajos de acompañamiento al gremio docente, a los cabildos abiertos de salud. Neuquén es en esto una de las, digamos, de los referentes en cuanto a lucha. Entonces se fueron dando estas circunstancias de búsqueda de reivindicaciones de los trabajadores y terminó allá por el 2009 con el conflicto de la cerámica Estefan, Pani, coincidente como mencionábamos recién, de que estábamos trabajando justamente en un programa de radio y que recién empezábamos a instalar nuestros transmisores. Y bueno, a partir de ahí, al año siguiente los compañeros me convocan a trabajar en la cerámica. Y bueno, el acompañamiento permanente de esta lucha, acotemos, ¿no es cierto?, que los trabajadores ceramistas tienen, digamos, dos frentes. Uno, el frente que es productivo, ¿no es cierto?, a través del cual nos vamos generando día a día nuestros salarios, nuestros sueldos, y con eso también hacemos una devolución a toda la sociedad que permanentemente nos estuvo apoyando. Y la cuestión política, ¿no es cierto? Nosotros venimos en una situación que a ningún gobierno le interesa fomentar, apoyar. En consecuencia, todos reclamos, todos los beneficios. Hola, hola. Todos, sí. Por lo menos, digamos, las posibilidades de seguir continuando, o de continuar, mejor dicho, la actividad a través de acceso a créditos, y también la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se logre la expropiación de cada una de las fábricas como se fue logrando, implica un trabajo político muy, muy fuerte. Claro, recordemos que la fábrica Stefani, ex Stefani, tuvo un proceso durísimo, ¿no? En ese sentido, me acuerdo todavía el afichito pegado en el vidrio de nuestro estudio de Radio La Negra. 4 de abril fue el plebiscito. Exactamente, pero también antes de eso, acá en casa reuníamos para instalar dentro de las escuelas de Cutralcó, que se vaya conociendo el proceso de expropiación de Zanón. Claro. Los compañeros ceramistas de Neuquén venían y bueno, acá nos organizábamos y salíamos a distintos establecimientos escolares para ir haciendo conocer el porqué de la necesidad de la expropiación de Zanón y luego de Stefani. Y en este momento, hace unos 10 días, acompañamos a la cerámica Neuquén, que también está en un proceso de expropiación, pero recién está el proyecto dentro de la legislatura del Neuquén y últimamente no se ha movido, y a raíz de eso hicimos una manifestación para empezar, y tuvimos una reunión con varios diputados, lamentablemente solamente de la oposición, porque el gobierno popular neuquino y el PRO no dan la posibilidad de acercarse para intentar empezar a debatir o por lo menos que nosotros le pongamos un poco todas las circunstancias que estamos viviendo, que les hagamos conocer las circunstancias para que ellos tomen partido en este proceso de expropiación de la cerámica Neuquén. Claro, digamos que han tomado partido en forma contraria, digamos, ¿no? Claramente. Un poco como decías anteriormente, inhibiendo la posibilidad de créditos y de financiamientos que se les dan a otras empresas que no son de gestión obrera y que son las que permiten que se trabaje, digamos, más o menos en forma continua en un país que se hunde, ¿no? Bueno, tenemos un problema de comunicación. Vamos a ver si podemos retomar en breve. Bueno, decíamos recién que se nos cortó un poquitito la comunicación. Tenemos una jornada con mucho viento aquí en esta zona de la Patagonia y evidentemente la luz, internet andan molestando. Decíamos, Gato, recién, mientras se cortaba la comunicación, que estos referentes del PRO y del MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que de popular no tiene nada, en realidad sí han posicionado frente a la expropiación de la ex Stefani, estando en contra, ¿no? Y un poco lo vienen haciendo con la inhibición de los créditos y las financiaciones que requiere toda empresa para subsistir en estos momentos de hiperinflación y de crisis que genera el mismo gobierno nacional, ¿no? Sí, mira, más allá de eso también tenemos que tener en cuenta de que hoy por hoy una tasa de crédito ronda de un banco cualquiera ronda arriba del 80%. Una locura. Entonces, se hace imposible para la, no solamente para una fábrica recuperada, se hace imposible para cualquier pyme, para cualquier empresa que intente llegar a o acceder a un crédito. Claro. No, eso es terrible para todas por igual, pero más terrible todavía para quienes tienen gestión obrera, porque se les impide un montón de otras líneas de crédito y de financiamiento y de subsidios estatales, ¿no? Bueno, en eso también hay que hacer un mea culpa, ¿no es cierto?, de que a raíz de que lamentablemente por ahí nuestras administraciones no han sido lo mejor, lo más eficiente, entonces eso también se se confabuló como para que tuviéramos que empezar a ver y analizar cuáles son nuestros errores y ir modificándolos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, ver de qué manera vamos estableciendo otras posibilidades de acceso, porque indudablemente tenemos que sí o sí buscar esas alternativas. Claro, recordemos que cuando la fábrica Stefani fue recuperada por sus trabajadores, uno de los planteos que se hizo, que no sé si es igual en todas las fábricas recuperadas, por lo menos creo que en las ceramistas sí, un poco con la intención de modificar la dinámica de lo que resulta en una dinámica empresarial capitalista, jerárquica, es que todos los compañeros y compañeras van rotando, ¿no? Durante algún ciclo en la parte administrativa, en la parte de producción, y a todo el mundo le toca meter las manos en el barro concreta y precisamente, ¿no? Sí, es así. Cada uno va, digamos, va tratando de colaborar en todas las facetas que hace a la actividad de la fábrica, llámese productiva como administrativa. Esto hace que en algún momento determinado pase por ventas o por administración o por lo que no es la gerencia, pero la coordinación, compañeros que por ahí solo habían estado en la parte de meter las manos en el barro y que les toca aprender sobre la marcha y con el presente y el futuro de todos los compañeros, cómo se hace esa tarea, ¿no? Que obviamente siempre son acompañados, hay como un seguimiento, una tutoría de quienes han estado ocupando ese espacio, pero es muy interesante porque lo que plantean es un saber en donde nadie sea indispensable, ¿no? En donde si un día le pasa algo o se da vuelta quien estaba en las ventas, bueno, puede ser reemplazado o en la administración puede ser reemplazado sin tanto problema, ¿no? Sí. Implica también el convencimiento de que de la imperiosa necesidad de una constante, cosa que por ahí con una vez que adentras en el trabajo continuo, en el trabajo diario, es como que esa capacitación la vas relegando un poco, es súper necesaria. Claro. Es una capacitación bastante. Claro. Claro, bueno. Gato, ¿sabes qué? Seguimos teniendo algunos problemas. No sé si vos nos escuchás bien. Nosotros tenemos aquí como una pequeña interferencia molesta, pero ¿estás ahí? Yo te escucho perfectamente. Bueno. Bueno, y por otro lado, lo que también nos interesaba saber era un poco cómo fue el recibimiento en estas charlas, en estos lugares a donde, bueno, un poco lo que se propone también es que la gente pueda entender y aprender y ver que es posible otras formas de organización social y económica que no son las de el sistema capitalista y explotador, ¿no? Bueno, sí, hemos tenido una recepción magnífica. La mayoría de los asistentes a estos bachilleratos vienen de una situación muchas veces de exclusión de otros establecimientos educativos. Entonces, están encontrando, ¿no es cierto?, en ese grupo de compañeros que trabajan en la administración, en la docencia de estos bachilleratos, están encontrando una aceptación distinta a cualquier otro o a muchos de los otros establecimientos educativos, y la expectativa que se había forjado era bastante interesante, y creo que se cumplieron. A partir de, bueno, esto también tiene que ver con el trabajo militante que hemos ido realizando finalmente, y que el viajar a, por ejemplo, el próximo encuentro va a ser en la ciudad de Chile, el tener contacto a través inclusive de la cultura, porque fíjate que este próximo a raíz hola, este próximo encuentro, Gato, a raíz de un contacto que tenemos con un escritor de ahí de Santiago de Chile que había hecho una poesía sobre Facín Paz, sobre la ex. Entonces, de ahí se da un poco el contacto para que viajemos a Santiago de Chile, o que viaje a Santiago de Chile. Y bueno, luego de ahí a Concepción, a la ciudad de Concepción, que es una ciudad más cercana, pero que también tiene que ver con alguna capacitación política que en algún momento hicimos sobre el ALBA. Mirá qué bueno. Bueno, la verdad que qué linda jubilación, digamos, ¿no? Poder dedicarle el tiempo a esto que a uno le gusta, además encima viajando y encontrándose con compañeros de distintos lugares, con distintas realidades, y con muchas similitudes, sin duda, y pudiendo aportar la experiencia del haber caminado este rumbo que muchos quisieran seguir, ¿no? Yo creo que muchas veces va tomando referentes, ¿no? Para mí uno de los grandes referentes ha sido Waldo Bayer, que creo que nunca se va a jubilar de militante. Claro, tal cual. Bueno, Gato, te mandamos un abrazo grande. Vamos a dejar de sufrir y de pelear con las interferencias y las cuestiones tecnológicas que nos vienen jugando en este momento un pasito en contra. Vamos a seguir preguntándote y pidiéndote que nos cuentes de esa valiosísima experiencia de recuperación y gestión obrera de la fábrica ceramista Cercimpat, que bueno, nada, la verdad que ha sido un ejemplo y ha marcado por lo menos en la historia de Radio La Negra un paso importante. Sí, realmente es importantísimo el aporte que tenemos estos medios de comunicación militantes de nuestro lado, porque realmente la difusión de todas las actividades que venimos haciendo. Hola, hola. Decía que el aporte de la radio comunitaria, especialmente la negra, es valiosísimo, porque indudablemente necesitamos sentirnos por ahí un poco mimados también, ¿no? Los trabajadores, ¿por qué no? Porque claro, realmente la lucha se hace difícil. No sé cómo me tomaste. Sí, perfecto, perfecto. Y es importante esto que estás diciendo, ¿no? Necesitamos esos mismos también para continuar, para seguir metiéndole la garra que tenemos y que sabemos que tenemos, pero que hace falta, ¿por qué no?, recordárnoslo, ¿no? Exactamente, sí. El trabajo que abrazamos, que teníamos previsto realizar dentro de nuestra sociedad, contraponernos a este avance cultural tan fuerte que realiza el capitalismo. Tal cual. Gato, te abrazamos a vos y a través tuyo a todos los compañeros y compañeras que hacen todavía parte de esta ex Cerámica Estefani allí en Cutralcó, y nos volveremos a encontrar muy pronto, seguramente. Y espero que desde allá de Santiago podamos tener el contacto. Sería interesante poder conversar con los compañeros trabajadores de ahí, del cordón industrial de Santiago de Chile. Creo que es sería un aporte muy, muy fuerte, y que, bueno, para mí la posibilidad de aprender, de conocer toda esa situación, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que venimos acompañando desde allá del 73, con con el proceso que logró Salvador Allende de instalar, un gobierno socialista, y que lamentablemente después este capitalismo logró voltear, y que, bueno, todo ese trabajo que vienen realizando nos puedan ilustrar estos compañeros de ahí de Santiago de Chile. Dale, buenísimo, Gato, queda hecho el compromiso y nos ponemos en contacto cuando andes por allá entonces. De acuerdo, un abrazo grande y un saludo para todos los compañeros, y a seguir luchando. Y arremolinar. almas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas baila. Y por tu soledad. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Estamos en comunicación con Santi de Antena Negra TV, allí en Buenos Aires, arriba de un colectivo. ¿Cómo va eso, Santi? Bien, Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada y un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, un poco la llamada tiene que ver con que nos cuentes algo de lo que estuviste participando este fin de semana, pero que también es algo que viene sucediendo en otros ámbitos y que ya te voy a ir preguntando por qué, para qué, dónde, cuándo y todo eso. Pero concretamente este fin de semana pasado se desarrolló allí en Capital Federal el ELBA. ¿Querés contarnos un poco qué fue esto del ELBA o qué es? Bueno, el ELBA es el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, así sería la sigla. Fue el séptimo. La realidad es que, bueno, como casi todo en la vida, ¿no? Los primeros no tuvieron tanta difusión. De hecho, no tuvieron tanta difusión porque estaban en pleno proceso de creación, ¿no? De hecho, esto fue una de las cosas que la comisión organizadora dijo mucho, que este había sido el ELBA con el cual se había hecho masivo, se había difundido mucho, se había hecho conocido. Todo lo que tenía que ver con este encuentro de varones antipatriarcales, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí también muy positivo la cantidad de gente que fue, casi 2.000 personas uh-huh. participaron, así que es un montón de gente, ¿no? Muchísima gente. Santi, y esto decíamos por ahí para contextualizar, Antena Negra TV, bueno, quienes escuchan Radio La Negra lo saben porque somos medios compañeros y hemos estado organizando más de una cuestión en pos de sostener la presencia de Antena Negra TV allí en Buenos Aires. Son compañeros incluso en lo que es El Pueblo TV, que es también una televisora y que sale un poco de las entrañas de esa Antena Negra TV que surge con las ideas de armar transmisores y todo, pero esto de ser medios y de estar participando también un poco como medios, además de como personas en el ELBA, tiene que ver con un proceso que se viene dando dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Claro, como bien dijiste, la realidad es que hace ya, podemos decir, un año, dos años, en la Red Nacional de Medios Alternativos venimos dando un proceso que como fue a nivel social, digamos, lo comenzaron las compañeras, que tiene que ver con este avance del feminismo tan fuerte que estamos viviendo, particularmente en nuestro territorio, pero en toda Latinoamérica y en el mundo. Y en ese proceso los varones también empezamos a darnos cuenta de que teníamos que juntarnos, teníamos que empezar a ver qué pasaba con nuestros privilegios, qué pasaba con esos espacios que ocupamos casi de forma sentido común, digamos, que de alguna forma a veces lo llamamos natural, que no es nada natural, y es bien cultural, ¿no? Es una construcción. Uh-huh. Entonces, a partir de eso tenemos que empezar a juntarnos, bueno, para ver cómo hacemos para no ser parte de esa ese lugar que con el cual nos criaron, que es el patriarcado, ¿no? ¿Cómo hacemos para sacarnos todo eso de encima? Lo venimos tratando desde la Red Nacional de Alternativos, juntándonos con los varones, cuesta un montón, obviamente cuesta dejar los privilegios. También hay que pensar que no solamente nos juntamos para dejar los privilegios, sino para obtener privilegios que el propio patriarcado nos sacó a los varones, ¿no? Uh-huh. Cómo poder sentir, cómo poder hacernos cargo de los cuidados, que parece que siempre estuvieron a cargo de las mujeres. También y siempre como no de forma reivindicativa, ¿no? Sino porque les fue impuesto. Uh-huh. Santi, esto el feminismo, digamos, y el antipatriarcado es algo que viene atravesando todas las organizaciones y nuestras organizaciones de medios comunitarios y populares también han sido atravesadas por estas cuestiones revolucionarias, no sé de qué otra manera llamarla, pero creo que son realmente revolucionarias porque están transformando muchas cuestiones que tienen que ver con lo relacional al interior de nuestros grupos, no solo en la difusión, sino al interior de los grupos, ¿no? ¿Cómo se vivió, se participó del ELBA también? ¿Hubo participación de organizaciones como organizaciones? Contanos un poco en qué consistió el programa de este encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. Ese fue casi uno de los ejes principales de este ELBA, ¿no? Aparte de que digo, ya había organizaciones que lo conformaban, ¿no? Pero esta vez se vio muy presentemente que había organizaciones que participaban como política de su propia organización, ¿no? Uh-huh. Cosa que por ahí en otros encuentros se participaba más como, bueno, como independiente, como persona de una organización que estaba organizada y tenía este tipo de inquietudes e iba. Ahora no, ahora tenías las organizaciones con las cuales uno se encuentra a la hora de estar en la calle también estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces esto fue... Se notó muchísimo, aparte no solamente lo notabas porque cada uno estaba con la imagen de su organización, sino porque muchos de los talleres estaban organizados por organizaciones, ¿no? Lo cual me parece que le llena, no solamente llena de contenido, sino también llena de compromiso, ¿no? A esta lucha que estamos dando. Eso me parece que es uno de los componentes que también hizo que haya 2.000 personas, ¿no? Uh-huh. Santi, ¿y esto duró desde cuándo hasta cuándo? ¿Hubo talleres? Contanos un poco más cómo transcurrió este encuentro. Para que por ahí los oyentes que no vieron nada o no escucharon nada, que igual si no vieron nada y no escucharon nada, pueden entrar al Facebook o al Telegram, depende de qué tipo de red social utilizan, de la Donación de Medios Alternativos, y pueden ver la cobertura del fin de semana, porque entre otras formas de participar que tuvimos nosotros, aparte de participar individualmente como sujetes en los talleres y en todos los paneles, también participamos como red, transmitiendo y difundiendo el ELBA, así que lo pueden encontrar ahí. Pero bueno, para aquellos que no... Que no, aquellos o aquellas que no lo saben, hay una gran hegemonía de las maricas en esto. Las compañeras maricas están muy fuertes en el ELBA, en todos los encuentros de valores patriarcales, y acá se los vio profundamente. Me parece que como, ahora vamos al armado, ¿no? Pero me parece importante rescatar esto, que para mí el valor fundamental que tuvo fue subvertir ciertas estructuras de poder que siempre se dan por sentada, ¿no? Uh-huh. Durante el encuentro fue hegemonizado por maricas, que fueron los que estaban siempre adelante, los que tomaban la palabra, y después los paneles fueron dados por mujeres y los varones escuchaban,

Ustedes tienen ese spot que mandaron, que nos compartiste el otro día, que está buenísimo, y me parece que también esa es la línea, por lo menos para hacia los medios comunitarios, ¿no? De empezar a producir material que aborde la temática es fundamental. Y la próxima serie es Uruguay, por si no lo dije, hablé un montón. Mira qué bueno, che, y un poco cuando uno participa de estas, de estos encuentros así tan multitudinarios, tan grandes, es como que siempre sucede que te encontrás con compañeros que están en distintos niveles de desarrollo de lo que se está laburando, ¿no? Y muchas veces uno se encuentra con, bueno, muchas cosas que uno ya sabe, que uno conoce, que uno maneja, que viene incluso militando en ese sentido, pero muchas veces también se encuentra con cuestiones nuevas, con cuestiones que descubre en estos ámbitos de compartir saberes a gran escala, digo esto, a 2000 personas dando vuelta. Pienso en lo que pasa en los encuentros de mujeres, ¿no? Que las mujeres dicen, una es una antes de un encuentro de mujeres y es otra totalmente diferente después del encuentro, ¿no? ¿Qué sentís que te atravesó a vos así como fuertemente de este encuentro, que te aportó cosas nuevas o dudas o preguntas o que te dejó pensando? Bueno, es un poco lo que venía contando respecto a esta subversión del orden establecido, ¿no? Me parece que es como, bueno, que de hecho, esto que digo no es una idea propia en realidad, sino que es algo que me decía mi compañera respecto a, mi compañera, cuando digo mi compañera, es mi pareja, ¿no? Me lo decía respecto al encuentro de mujeres, eso pasa que durante 3 días hay un orden establecido de las cosas que se modifica y que te obliga a estar repensando constantemente qué es lo que haces, cómo te relacionas con los otros, ¿viste? Porque esto te decía, el hecho de que hegemonicen las compañías maricas en este encuentro hace que uno tenga que tener mucho cuidado cómo se relacionan con los otros, digo, porque no es un varón que tiene una identidad como la que vos te construiste de tu persona, ¿no? O la que construyeron de vos, de tu persona. Sino que son otras identidades y que uno tiene que estar pensando constantemente en eso. Yo creo que eso es lo que, digamos, de forma inconsciente es lo que te termina marcando, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, esto que decía respecto a las distintas niveles de profundización del tema y demás, bueno, sí, sucede. También me parece que el encuentro funciona, yo pensándolo también con el encuentro que hacemos con la red, ¿no? Porque fue gracioso, pero después, entre varios compañeros de la red que estábamos ahí, nos quedamos pensando, como, bueno, nos hizo pensar en nuestros propios encuentros que son de medios, ¿no? Uh-huh. Las estructuras, en cómo armarlo y demás. Y también yo pienso que el encuentro de Nación de Medios Alternativos tiene una impronta de, bueno, de startup, para llamarlo de una forma, vamos con un término no gringo, ¿no? De empezar, ¿no? Bueno, tiene como esa cosa de dar lineamientos iniciales o bases en las cuales para las cuales hablar, y me parece que ese es el valor. Y después, a partir de eso, bueno, cada uno tiene que salir de ese lugar e ir juntándose con gente que tiene afinidades políticas, ideológicas, pensamientos, etcétera, y empezar a trabajar su lugar de varón en esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso también se vio mucho, ¿no? En el encuentro. Es interesante porque de alguna manera tanto el encuentro de mujeres como el encuentro de varones, que no son ni comparables, porque el encuentro de mujeres lleva una historia mucho más grosa y se nota claramente en algunas cuestiones como las numéricas, ¿no? 70.000 mujeres, por decir algo. Van atravesando situaciones que tienen cierta similitud y que van poniendo también, ¿no? Sobre la mesa discusiones que tienen que ver con esto de la identidad, y por eso la identidad autopercibida, y por eso también la necesidad de repensar incluso hasta los nombres de los encuentros, ¿no? No solo en cuanto a género, sino en cuanto a lo cultural, a lo nacional, lo plurinacional, en cuanto a un montón de cuestiones, ¿no? Creo que fue el tema del nombre del encuentro de mujeres, fue también uno de los temas de este último encuentro, ¿no? Uh-huh. Como que hay una cuestión constante de la nomenclatura que tiene que ver con las identidades que estamos hoy. Digamos, yo creo que el siglo XXI hasta ahora, de lo que va el siglo XXI, podemos llamarlo como un siglo de las identidades, ¿no? Es una de las temáticas que más está haciendo mella, haciendo fuerza y cambiando las cosas, me parece que, y mismo la gente entendiendo y aceptando esas realidades, ¿no? Uh-huh. Me pareció algo muy loco, lo voy a contar así, para como una especie de color, ¿no? Uh-huh. Durante la marcha que estábamos realizando, desde donde se hizo la inauguración del ELBA hasta la marcha de orgullo, y era una marcha súper colorida, súper festiva, pero con cantos que eran cantos contra el gobierno, contra el patriarcado, digamos, no estaba vacía de contenido, ¿no? Ese fue uno de los conflictos que hubo durante la marcha de orgullo, que se separó, se rompió porque no querían que haya un documento final, bueno, etcétera. Y la gente pasaba por el lado de la marcha y tocaba bocina, pero de forma piola, ¿no? Y vitoreaba, sumaba, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a no solamente a cubrir, sino a marchar en otro tipo de marcha piquetera, con respecto a marchas que se hacen por reclamos salariales, etcétera, y no tienen la misma aceptación por los automovilistas, ¿no? Entonces, bueno, que evidentemente hay una cosa de que la cuestión de las identidades, la cuestión de la autopercepción y demás, está mucho mejor, está bien recibida, está bien aceptada, y eso es también un producto de época, ¿no? Me parece que es claro que ya cada vez más, a pesar de que tenemos una derecha reaccionaria que está tomando el gobierno en el país más importante, más estratégico de la región, de alguna forma ese gobierno es una reacción a todo este avance que es histórico, ¿no? Ajá. Sí. Para ver un poquito la esperanza todo y, esto, ¿no? y como para ver también la esperanza, yo diría también que las cuestiones de época son cuestiones que construyen justamente las organizaciones sociales y que marcan la época, ¿no? Porque digo, no es que sucede azarosamente. Yo creo que, bueno, el feminismo viene construyéndose y empoderándose desde hace ya un par de décadas. Y esto hace que la época justamente se vaya marcando con ese paso, esa marcha que vienen dando las compañeras y les compañeres muy fuertemente, ¿no? Totalmente, mira, y ahí acá me pongo así como en hegeliano marxista estructurado, ¿no? Yo soy un ferviente seguidor de la idea de que los cambios estructurales son cambios que no se vuelven atrás, ¿no? Uh-huh. Frente a este gobierno de derecha, reaccionario, fascista, o bueno, podemos discutir si es fascista o no fascista, pero machista, heteropatriarcal, etcétera, de Brasil. Frente a eso, que es lo mismo, digamos, tenemos, por más que se quiera, por más que no se quiera, hay una instancia respecto a la construcción de las identidades que no hay vuelta atrás de eso. Por más de que venga un gobierno y que genere la represión, que va a existir, hay un cambio que ya está dado, que yo creo que es un cambio estructural, y por más de que, y esto es lo que vemos, son reacciones a esos cambios estructurales. Yo soy creyente en ese sentido, y sin embargo, aquellos cambios que no son estructurales, como ciertas democracias progresistas latinoamericanas, vemos que no tienen esa cosa de eso sí vuelve atrás, ¿no? Y la muestra de que vuelve atrás son estos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, perdón por la... no pasamos a Brasil, pero me parece que... Y pasamos a Brasil y no es de la nada, porque se habló un montón de Bolsonaro y de todo este efecto de la nueva derecha, el nuevo alzamiento de la derecha en Latinoamérica y en países centrales también de Europa, digo. Se habló mucho de todo esto. De hecho, había un taller que era ¿qué pasa? ¿Qué hacemos las disidencias? O no me acuerdo bien el título, pero era algo así como ¿qué hacemos las disidencias? Mira, estoy acá sentado en la esquina, acaba de pasar un motoquero que le dijo algo a una piba que cruzó en la calle. Bien, mira. Hablando de este tema. Sí. ¿Qué pasaba con las disidencias en este momento de Bolsonaro? Hicieron una pérdida, una lectura respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Digo, para que entendamos... Estoy en la calle de motos, perdón. Como para que entendamos que se está tomando el nivel macropolítico también dentro de este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Por si alguien todavía creía que no era un espacio en donde se esté pensando cómo derrotar al capitalismo y demás, no, son espacios donde también el capitalismo nunca estuvo por fuera, siempre estuvo adentro. Después podemos entender que hay distintas tendencias que creen que es capitalismo, neocapitalismo, etcétera, pero en definitiva está ahí presente. Bueno, Santi, la verdad que da para seguir charlando y seguiremos de alguna manera de cerca de estos procesos, porque no solo nos interesan, sino que nos atraviesan. Así que vamos a seguir seguramente charlando con vos o con otros compañeros que dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos estamos participando de estos espacios antipatriarcales para compañeros y compañeres. Bien, bueno, muchísimas gracias a usted, Javi, por la llamada. Gracias por acompañarme en el trayecto de trabajo a mi casa, porque acabo de llegar a la puerta de mi casa. Así que genial esta charla. Te agradezco mucho y bueno, ya estaremos viéndonos dentro de poco. Bueno, te agradezco en todo caso a vos que te prestás a estas situaciones, ¿no? Que son bien típicas de nuestros medios de comunicación y que tienen que ver con eso, con mirá qué bueno cómo pudimos hacer la nota, más allá de que parte de la nota se desarrolló arriba de un colectivo, arriba de caminando, y yo no te describo dónde estoy porque me da cierta vergüenza, pero bueno, nuestro estudio de Radio La Negra es adentro de un auto en este momento, ¿viste? Para poder evitar un poco de la sonoridad ambiente que hay igual, bueno, a través de donde vos ibas transcurriendo y a través de la ventana que tengo que dejar abierta para no incinerarme. Bueno, Santi, Javi, muchísimas gracias. Un abrazo grande y saludo a toda la gente que escucha la Reenfoques, que es un proyecto hermosísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Santi. Están tus costumbres, Feyentún. Recuerda a tus abuelos, sangre viene del Elfún. Aquí está, tu madre está buscándote. No te demores, ven y la miel, acércate. ¿Dónde están tus costumbres, Feyentún? Recuerda a tus abuelos, sangre viene del Elfún. Aquí está, tu madre está esperándote. Acércate, aprende de tu gente. Lo primero que quiero decir es que te extrañamos. Aquí está tu madre, tu gente y tus hermanos. Eres mapuche, pero no haces nada como mapuche. ¿Por qué, Peñila, bien, si usted también tiene Nehuen? Frente levanta y crece como una planta. Con la fuerza de la tierra, tu culpán, ella te espera. Este mensaje va a todos los peñes en la ciudad. Y que los huincas le dijeron que por estar acá mapuche no eran nada. Burla, burla, burla y más burla. Es por la discriminación, la negación. Pero pasa el tiempo, hay cosas que son innegables. Tus sueños palpitan, gritan, déjalos que hablen. Wifi que che a ti te observan. Te vieron hacer crecer, que renaca tu cero, tu espíritu se enferma. Deforma o desaparece. Si no te reconoce tú como mapuche, en tus hijos desaparece, decrece. ¿Qué tal te parece? Que chile de ladrón impongo una cultura que a tu madre trajo amargura. Si no se actúa ahora, mañana será muy tarde. Quieren que estemos en afiche, asesina chileno cobarde. Tienes tu voz y tienes culparme. Tienes idioma, acércate. Estamos aquí para apoyarte. Que vuelvas, Penny. Para mí es muy bello. Yo sé, dijo perdido, porque yo fui uno de ellos. ¿Dónde están tus costumbres, Feyentún? Recuerda a tus abuelos, sangre viene del Elfún. Aquí está, tu madre está buscándote. No te demores, Penny, la miel, acércate. ¿Dónde están tus costumbres, Feyentún? Recuerda a tus abuelos, sangre viene del Elfún. Aquí está, tu madre está esperándote. Acércate, aprende de tu gente. Dedicado pa' todos mis peñas y la miel de las poblaciones. No es que nieguen a su sangre, es que no hacen nada por ella. Si está hablando solo castellano, algo malo está pasando ahí. Yo, mi humilde consejo y apoyo, estoy ahí pa' cualquier cosa. ¿Dónde están tus costumbres, Feyentún? Recuerda a tus abuelos, sangre viene del Elfún. Aquí está, tu madre está buscándote. No te demores, Peñi la miel, acércate. ¿Dónde están tus costumbres, Feyentún? Recuerda a tus abuelos, sangre viene del Elfún. Aquí está, tu madre está esperándote. Acércate, aprende de tu gente. Por responsabilidades populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Ahora estamos en comunicación con Araceli desde Neuquén. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá, arrancando el día. Bueno, Araceli, bueno, un gustazo poder estar en comunicación con vos, una compañera de militancia de otras épocas que hoy nos reencontramos de alguna forma en esta tarea de compartir información, compartir miradas, compartir sentires en estos tiempos que requieren un poco de eso, ¿no? De poder poner en común estrategias y formas de encarar esta situación tan compleja. ¿Cómo están las cosas por ahí, por Neuquén? Y bueno, las cosas por Neuquén están complicadas como en todo el país. De otros lugares nos ven como la Dubái de Argentina. Lamentablemente no es la realidad que vivimos los trabajadores, lo que hacemos el día a día acá en esta provincia, ¿no? Porque se habla mucho de Vaca Muerta, del petróleo, pero bueno, en definitiva, nosotros, en realidad lo que nos queda de esta Dubái, del Vaca Muerta y todo lo demás, es el río Neuquén peligrando grandes contaminaciones. No sé si, bueno, por ahí me imagino que están al tanto del último derrame grande que hubo de petróleo en la zona. O sea, son cosas que nos llegan, nos tocan muy de cerca, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, es del todos los días. Por ahí uno hace memoria hace unos años cuando estuvo en la legislatura de Neuquén tratando y peleando en contra de la entrada del fracking a nuestra provincia. Recuerda esto, ¿no? Todo lo que se vaticinaba en aquel momento y cómo ya estamos sufriendo estas situaciones, ¿no? Por ahí eso, en lo general, digamos, viene con eso, bueno, la cuestión económica que nos afecta a todos, porque yo por ahí escucho comentarios, ¿no? Porque, bueno, yo soy tucumana, vivo acá y escucho comentarios de gente de otro lugar, donde por ahí nos hablan de creyendo que acá la vida es otra y bueno, no es otra, sí, es la misma situación complicada que atraviesa, digamos, todo el país. Bueno, tal vez algunos sectores en la provincia de Neuquén se vean favorecidos con este tema del fracking y de Vaca Muerta, pero la mayoría, la inmensa mayoría de trabajadores lejos estamos de vernos favorecidos, todo lo contrario, o sea, nos afecta en la cuestión de vivienda, en la cuestión de la canasta familiar, así que bueno, esa sería así como a grandes rasgos, digamos, la situación, digamos, de la provincia. Una de las situaciones que nos atraviesa, digamos, como país, es la cuestión económica salarial, digamos, económica y nuestros salarios metidos entre todo eso. Vos estás en el gremio docente, digamos, sos parte de la masa de docentes que trabajan y militan dentro de la provincia de Neuquén. Contanos un poco cómo está el sector docente allí en Neuquén. Y bueno, nosotros, mira, vivimos una huelga muy grande, tremenda, tremenda huelga tuvimos este año, de más de 50 días. Realmente fue un esfuerzo tremendo de las bases, de los militantes, y digo de las bases porque realmente fueron las que sostuvieron esa pelea, ¿no? Más allá de que obviamente hay dirigentes históricos que ayudan a que una huelga llegue a buen puerto. Y bueno, realmente nuestro logro, a ver, tuvimos logros, ¿sí? Pero siempre el logro este está acompañado de alguna forma a la inflación de nuestro país, no concretamente a un mejoramiento de nuestro salario, ¿no? Que esa es la gran discusión que hay, insisto, entre las bases y entre los dirigentes del gremio. Si bien no fue una derrota, tampoco podemos hablar de grandes victorias cuando no se habla en realidad concretamente de un mejoramiento en el salario. Así que bueno, esa sería, digamos, la situación en cuanto a lo salarial dentro del gremio docente. Claro, o sea, no hay, no se logró aumentar el poder adquisitivo, sino que simplemente se pudo sostener la proporción del poder adquisitivo con respecto al aumento de la inflación. Eso estás diciendo. Exactamente. Bueno, lo cual no es poco, ¿no? En estos tiempos en donde la inflación no es menor y donde, bueno, muchos sindicatos transan. Las cúpulas por lo menos transan por mucho menos de eso, ¿no? Sí, tal cual. Y por suerte, va, no por suerte, sino por la lucha de compañeros que vienen atrás mío, ¿sí? Y compañeros y compañeras, es que en ATEN realmente deciden las bases, realmente deciden las asambleas, cada mano tiene un voto, ¿no? Entonces eso es lo que hace a este gremio un gremio muy muy particular. Hola. Gremio. Se cortó un poquitito. Se cortó. No, lo que decía que esto de que ATEN es un gremio muy muy democrático. No sé si se escuchó esa parte. Sí. Ya que nosotros decidimos en asambleas donde cada voto de cada uno de los afiliados que está presente tiene su voto, justamente, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no hay dirigentes que decidan por nosotros, por uh-huh. nosotras, por nosotros, no. Ese voto suma y la decisión es del conjunto, ¿sí? Entonces uh-huh. esto lo hace a ATEN, al gremio de los trabajadores de la educación de Neuquén, un gremio muy particular, y bueno, lo que decía yo, me siento orgullosa de pertenecer, aunque no sea conducción, yo soy parte, pero no soy conducción de este gremio, pero esto es lo que lo hace más digno, digamos, ¿no? Porque no hay esto que vos decías, en otros gremios por ahí los trabajadores se enteran cuando ya todas las cosas están dichas y no tienen lugar a la opinión, ni menos al voto, digamos, ¿no? Así que bueno, destacar estas cuestiones, que son las cuestiones que seguimos defendiendo, aún los perdedores, porque me encuentro entre la lista de los perdedores de la última elección, pero estoy segura que aún los ganadores y los perdedores seguimos defendiendo este gremio así con esta conformación, digamos. Araceli, hay algo que se ve en Neuquén y que es un poco fruto de haberse encontrado con problemáticas comunes, pero sobre todo de haber entendido que eran problemáticas comunes, y es que, por ejemplo, el sindicato y el gremio, digamos, la masa de trabajadores y trabajadoras de la educación suelen movilizarse en conjunto con, por ejemplo, otro gran gremio que es el de los ceramistas, ¿no? Hay continuamente un apoyo entre la clase trabajadora, entre los distintos gremios, los distintos sindicatos, ¿no? Sí, sí, es así. Lo que pasa que hay una historia tremenda con el sindicato ceramista de Neuquén, en la cual, digamos, todos, yo creo que todos y todas de alguna forma nos sentimos identificados y apoyamos esa lucha, ¿no? Si bien yo, en ese comienzo donde es la toma de la fábrica y todo ese momento, yo todavía no estaba acá en Neuquén, sí, apenas llegué ya empecé a enterarme de ello y a saber y cómo no apoyar la lucha de estos trabajadores y trabajadoras que nos marcaron un camino, ¿no? Uh-huh. Un camino de esto de poder pelearla aún hasta el final, ¿no? Yo creo que bueno, que ese ímpetu que ellos mostraron al resto de la sociedad fue lo que contagió, ¿no? Y bueno, sí, obviamente, y son compañeros y compañeras que siguen siempre, ellos también acompañando nuestras luchas, ¿no? Uh-huh. Siempre, porque bueno, aparte, como ellos siempre dicen, los compañeros, las compañeras, todos somos parte, ¿sí? Del movimiento de la educación de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, no se quedan por otro lado porque sus hijos están ahí, sus nietos están ahí, ellos mismos están ahí, incluso en todo este tiempo se creó la escuela, una escuela sí. Para terminar los estudios de nivel medio que funciona dentro de la cerámica, ex cerámica Zanón, uh-huh. ¿Sí? Esa escuela se llama Boquita Esparza, que fue un compañero tremendo, pero tremendo, que tuve el honor de conocer y que lamentablemente, falleció hace unos años debido a una terrible enfermedad. Uh-huh. Pero bueno, esto, ¿no? Como uno, sí, esto es importante, esto de estos lazos que uno va creando, bueno, que nos hace fuerte y nos ayuda, digamos, a enfrentar estos gobiernos que nos tocan tener, digamos, uh-huh. ¿No? Araceli, y con respecto a otra de las cuestiones que está atravesando fuertemente nuestra sociedad y nuestros tiempos, que tiene que ver con un cambio de paradigma con respecto a uno de los flancos que asegura, digamos, la continuidad de alguna manera del capitalismo y que tiene que ver con el patriarcado y con la imposición, digamos, de una mirada patriarcal frente a la sociedad en su conjunto. ¿Qué está pasando allá en Neuquén con el feminismo y con los movimientos de mujeres que están surgiendo en todos lados? Bueno, es fuerte, es muy fuerte el movimiento feminista en Neuquén. Si bien no es uniforme, no es una sola, o sea, somos muchas corrientes, sí, pero esto, ¿cómo decir? Nos une principalmente, a ver, por ejemplo, yo me pongo en mi lugar de mamá de varones, ¿no? A ver, tengo una responsabilidad tremenda, esta responsabilidad de las nuevas masculinidades sería, uh-huh. ¿No? Enseñar a mis hijos fuera del machismo. Yo creo que esas cosas, más allá de algunas diferencias que pueden tener los grupos feministas, yo creo que esas cosas por ahí son las que nos unen, ¿no? Uh-huh. Esto que vos decías, la certeza de que en el machismo engendra y tiene en sí mismo males tremendos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto nos une Y, por ejemplo, hablando de esto, nos une acá en Centenario, que es la ciudad donde yo vivo, una ciudad que queda a 15 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Uh-huh. Se está organizando para este sábado que viene un encuentro, un festival artístico. Este festival está en el marco del 25 de noviembre, este día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, así como te digo, nos fuimos juntando mujeres de diferentes ámbitos, qué sé yo, desde mi gremio, de ATEM, desde ATE, las empoderadas, a ver, no me quiero olvidar de las libertas, y mujeres independientes, ¿sí? Uh-huh. Mujeres que por ahí tal vez no están dentro de una organización, pero sí ya tienen la conciencia de la importancia de no seguir haciéndole el juego al machismo, ¿no? Uh-huh. Al machismo que lamentablemente muchas veces lo escuchamos más fuerte desde una boca femenina, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que es tremendo, que son las cosas con las que hay que seguir luchando. Entonces, por lo tanto, veíamos importante esto de visibilizar, ¿sí? Nuestra acción, nuestra voz, nuestra presencia. Entonces, bueno, se fue gestando este festival donde van a participar artistas plásticos, músicos, músicas. Por ejemplo, acá dentro de las personas muy destacadas está Noelia Pucci, que es una cantante de Chosmalal, del interior de Neuquén, que bueno, que siempre está presente, digamos, para hacer oír su voz en situaciones como esta, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parecía importante que Noelia pueda participar, y también importante que puedan participar hombres, ¿no? Porque que esto sea una lucha feminista no quiere decir que los hombres queden afuera, todo lo contrario. Por lo menos para muchas de nosotras, los hombres tienen que quedar adentro de toda esta situación, ¿sí? Así que bueno, también nos acompaña el compañero César Cabeza, otro gran músico y trabajador de la electricidad, ¿sí? O sea, por ahí uno dice, bueno, nada que ver, pero bueno, todo creo que tiene que ver, ¿sí? Así que bueno, y así se fue gestando ese festival, con aporte de un lado, del otro. Tal vez por ahí, qué sé yo, mi gremio, el gremio docente, aportando con algo desde lo económico para poder poder hacer más lindo ese espacio, ¿no? Así que bueno, así se fue formando, y bueno, esperemos que la comunidad pueda responder a esta convocatoria. Entonces, este sábado van a estar allí de festival y de encuentro, de alguna manera, para reflexionar a través de la cultura. Exactamente, este sábado en la Plaza Eva Perón de Centenario a las 18 horas, después del partido, porque nos encontramos con estas realidades. Claro, qué loco, ¿no? Hola, hola. Claro, exacto. Sí. Hola, hola, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo nos siguen imponiendo estas cuestiones, ¿no? De alguna manera también. Sí, tal cual, pero bueno, tampoco podemos quedarnos afuera de lo que pasa en la masa total, porque la idea es sumar. Uh-huh. O sea, quedarnos sectariamente, digamos, ¿no? La idea es poder sumar a esas otras mujeres que todavía no pueden alzar la voz, porque lamentablemente acá en la ciudad de Centenario tenemos muchísimas mujeres que sufren violencia de género, que están en situaciones muy, muy vulnerables y que todavía no tienen el espacio para alzar la voz, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, justamente, por eso no podemos quedar en una cuestión sectaria ni de vanguardia solamente. Tenemos que sumar a las mamás de la escuela, a, la, A todas las mujeres de esta comunidad, y como digo, y no tan solo a las mujeres, sino también a los hombres, y obviamente yo como docente apunto a los más pequeños, digamos, que es donde puedo yo, donde tengo mi lugar, mi espacio para poder trabajar, y poder ir buscando la forma de realmente eliminar el machismo. Bueno, Araceli, la verdad que buenísimo este panorama completo de lo que se vive hoy en Neuquén. Estuvimos charlando hace un ratito con un compañero ceramista también, que bueno, nos contaba la particularidad de la situación de su fábrica recuperada, en este caso la ex Estefani, allí en Cutralcó. Así que bueno, nada, muy, nos llevamos un panorama bastante completo de lo que es la provincia de Neuquén, ese territorio que bueno, igual siguen seguramente quedándonos cosas por descubrir y por entender, como bueno, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, que están en una fuerte lucha en este momento justamente contra el fracking y contra toda esta situación, ¿no? Bueno, y vos tenías una pequeña nota hecha a una de las compañeras organizadoras de este evento que venías contando. Sí, Fernanda Martínez. Ajá. La compañera, digamos, fue, me parece, la que empieza a convocar, sí, por lo menos la que me convoca a mí. Esta compañera viene ya también hace algunos años trabajando en relación al tema de la mujer, ¿no? Así que yo el audio, yo creo que ya te lo pasé, sí. Espero que puedas compartirlo con tu audiencia. Ahí Fer cuenta un poco más detallado el cómo se fue gestando también este festival. Bueno, vamos a ir a escucharlo. Te despido, Araceli, la verdad que agradeciéndote y compartiendo nada, el honor de poder volver a comunicarnos en un acto de militancia como es la comunicación popular, y poniendo en común las miradas, las estrategias, como decíamos al principio, que nos vamos dando desde el campo popular para pensar juntos el presente y la construcción del futuro que queremos. Me queda para charlar con vos, y será seguramente en una próxima charla, un poco desenmarañar o desarmar y poner sobre la mesa la cuestión sindical, ¿no? Que creo que podría ser una cuestión fundamental para los tiempos que vivimos. Vamos a volver a charlar seguramente la semana que viene o la otra, para que me cuentes un poco más, nos cuentes un poco más, qué estrategias se dan para sostener que lo asambleario sea real y que no sea parateado, y bueno, un par de cuestiones que suelen suceder en muchos sindicatos, lamentablemente, y que no dan esto que vos estabas contando de este sindicato ATEN de docentes de Neuquén. Bueno, dale, así será. Yo por mi parte, la verdad, un placer poder sumar. Ayer cuando me comunicaba con la gente esta con la que estamos organizando el festival, por ahí, mientras les hablaba, yo decía que bueno, realmente que podamos desde abajo, desde nuestros lugares, poder esto, seguir levantando nuestra voz, seguir diciendo las cosas, ¿sí? A pesar de cómo los grandes medios, con sus estudios previos hechos de mercado, ya saben cómo callarnos, ¿no? Uh-huh. O viven o trabajan, mejor dicho, todos los días para callar nuestras voces. Pero bueno, esto de este evento y esto que se multiplica, porque recién escuchando una de las radios locales, escuchaba como en el CEPEN 69, que es el que lleva el nombre de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, uh-huh. Los alumnos también están organizando un evento así también parecido para tratar el tema de la problemática de la violencia de género, ¿no? Así que bueno, esto, escuchar las distintas voces de nosotros mismos, uh-huh. ¿sí? de los que nos vemos parecidos en algunas cosas, de esos compañeros en los que nos volvemos a encontrar a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que esto es lo valioso, es lo que es la herramienta que tenemos, es lo que tenemos a mano y bueno, es de lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Así que bueno, un placer poder sumar y bueno, eso. Seguiré. Siempre acá estoy, bueno, ya veremos si el tema sindical es largo. Claro. Es largo. Bueno, seguiremos charlando y de a poco iremos desenmarañando eso que es tan interesante y tan importante porque estaría buenísimo lograr que eso suceda, así como en el sindicato también ceramista, bueno, en otros sindicatos que existe esta posibilidad de lo realmente asambleario, ¿no? Y la definición de los rumbos en conjunto. Tal cual. Sí, que se puede, o sea, sí se puede, o sea, tener un sindicato así, pero obviamente, en el caso del nuestro, siempre acompañado de mucha lucha, de mucha resistencia, de esto aprendemos de nuestras madres, que nos enseñan siempre ese camino de no bajar los brazos. Tal cual. Que nos quedan nuestras dos viejas acá todavía, que son orgullo nacional, sinceramente, o sea, siempre, hay muchos compañeros, compañeras que nos apoyamos de su lucha y de su experiencia. Una de ellas es Noé Labrune. No, ella es parte de APDH. Ah, de la APDH. Son Inés y Lolín. Ajá. Ellas son nuestras madres, que son impresionantes, son dos viejas que realmente, bueno, tuve la suerte de llegar a este lugar y de poder conocerlas y bueno, y muchos, yo sé que muchas de nosotras llevamos su bandera porque realmente nos enseñan, en el de todos los días nos enseñan. Bueno, siempre están con los ceramistas, siempre están con nosotros, siempre están. Queda pendiente entonces también desarrollar un poco la descripción de esa lucha y de esa forma de lucha, también. Perfecto, bueno, estamos entonces en contacto. Bueno, Araceli, muchísimas gracias y vamos a escuchar entonces a Fernanda, quien es parte de la organización de este evento que se va a realizar este sábado allí, en Centenario, ¿no? En Centenario, exactamente. Bueno, Araceli, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso. Bueno, el festival surge de la necesidad de mujeres de Centenario, de distintos espacios políticos, partidarios y sindicales, de empezar a generar proyectos o eventos que tuvieran que ver con la visibilización de problemáticas locales y propias de las mujeres. Tal es así que organizamos para el proyecto de IBE algunas actividades y ahora surgió esta idea de hacer un festival artístico a raíz de que salieron a la luz un montón de casos de violencia física hacia varias mujeres de la ciudad. Así es que bueno, comenzamos a pensar la idea de expresarnos a través del arte y a la vez hacerla una jornada de lucha, pero bueno, esto, haciendo hincapié en el medio de canalización de todo esto que nos está pasando a las mujeres ahora, que es empezar a sentirnos juntas y con voz. Así que bueno, nos contactamos por ahí con algunos artistas, ahí cada una pudo como extender sus redes a través de sus organizaciones o sindicatos o partidos y garantizar artistas de todo tipo, ya sea música, artistas plásticos, una